Imagina, que dedicas un año entero a crear una novela gráfica. O sea, te dejas la piel en cada ilustración, publicas la obra y de repente al día siguiente una corporación enorme copia tu estilo visual plano por plano para una campaña global. Madre mía, la pesadilla de cualquier artista. Totalmente. Y claro, vas al juzgado buscando justicia, esperando que la ley aplaste a esta corporación y el juez te responde, lo siento, como utilizaste herramientas autónomas para generar las texturas de los fondos, no eres el autor legal de esas imágenes y cualquiera puede cogerlas. ¡Qué locura! Y lo peor es que esto no es el argumento de un episodio de ciencia ficción distópica. No, no, es el inmenso y complejísimo vacío legal en el que nos encontramos hoy mismo. Y a ver, el problema de fondo aquí es que la ley de propiedad intelectual actual es, imagínate que es como un sistema de peajes diseñado exclusivamente para coches físicos que circulan por una autopista. Vale, entiendo por dónde vas. O sea, funciona muy bien cuando el proceso creativo es lineal y humano. Pero claro, la inteligencia artificial generativa es como teletransportar mercancía directamente al destino. El sistema no es que esté roto, es que simplemente no sabe qué cobrar, a quién mirar, ni cómo clasificar un producto que parece aparecer de la nada en cuestión de segundos. Vale, vamos a desgranar esto, porque de eso trata exactamente nuestro análisis exhaustivo de las fuentes de hoy. Quienes nos escuchan saben de sobra que la tecnología siempre, siempre va muy por delante de la legislación. Sí, eso es un clásico. Mentales de la Universidad de Vanderbilt y reportes de medios financieros y firmas de abogados es que estamos ante una crisis existencial del concepto mismo de autor. Totalmente. Así que nuestra misión en esta exploración es entender cómo chocan la inteligencia artificial y las leyes de marcas y derechos de autor, y también desentrañar un concepto fascinante llamado el doble daño, para luego extraer lecciones tácticas para proteger cualquier negocio en este nuevo entorno. Lo fascinante aquí es que estamos presenciando en directo cómo los pilares que han sostenido la economía creativa durante, bueno, más de un siglo, se tambalean. Sí. Y para entender el pánico actual en industrias como Hollywood o el sector editorial, primero tenemos que mirar la raíz del problema. La Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos, que al final marca la pauta global en muchos de estos aspectos, ha trazado una línea roja muy, muy estricta respecto a la autoría humana. Claro, según los informes que tenemos, esa línea exige una intervención humana significativa. Pero a ver, yo me pongo a pensar, si yo me paso 3 horas escribiendo instrucciones súper detalladas, o sea, los famosos prompts, ajustando parámetros de luz, estilo y composición en Midjourney o en ChatGPT, ¿no es eso intervención humana? O sea, yo he dirigido la obra, ¿no? Pues aquí es donde la ley te dice que no tan rápido. La ley estadounidense y gran parte de la jurisprudencia internacional hace una distinción crucial entre la idea y la expresión. Vale. Los derechos de autor no protegen las ideas, protegen la expresión tangible de esas ideas. Entonces, darle instrucciones a una IA, por muy detalladas que sean esas 3 horas de trabajo que decías, se considera legalmente equivalente a darle indicaciones a un ilustrador que has contratado. O sea, yo le digo a un pintor lo que quiero, pero el pintor pinta. Exacto. Tú aportas la idea, pero es la máquina la que ejecuta la expresión final de la obra. Y dado que una máquina no es una persona jurídica, esa expresión generada de forma autónoma cae inmediatamente en el dominio público. Directamente. Directamente. Nadie la posee. Madre mía. Entonces, la generación pura por IA es una absoluta tierra de nadie. Eso es. Y a esto hay que sumarle que el derecho de autor tradicional tiene puntos ciegos enormes, ¿verdad? No protege frases cortas, ni conceptos abstractos, ni, y esto es vital ahora mismo, atributos inherentes de una persona. Claro, como el timbre de voz. Eso es, el timbre de su voz o su estilo de caminar, ¿sabes? Así que si el derecho de autores es un murito bajo que la IA puede saltar fácilmente, entiendo por qué las grandes figuras del entretenimiento están buscando desesperadamente otro tipo de blindaje legal en nuestras fuentes. Y ese blindaje alternativo, la tabla de salvación ahora mismo, es la ley de marcas comerciales. Históricamente, a ver, las marcas servían para distinguir el origen comercial de un producto. O sea, para que un consumidor supiera que un refresco era de una empresa concreta y no de la competencia. Sí, lo típico, el logo en la botella. Exacto. Pero los artistas están retorciendo y expandiendo este concepto una barbaridad. Las fuentes jurídicas que manejamos hoy detallan cómo las celebridades están intentando convertir su propia identidad en una marca registrada para frenar a los modelos de inteligencia artificial. Que tienen tela. O sea, las maniobras son de una precisión asombrosa. Por ejemplo, Taylor Swift. Ajá, el caso de Swift es buenísimo. Es que no está intentando registrar una canción concreta. Los documentos de registro describen atributos hiperespecíficos para blindar su imagen. Rollo, actriz sosteniendo una guitarra rosa con una correa negra, vistiendo un body iridiscente, multicolor y botas plateadas. Que es claramente su look del Eras Tour. Claramente. Y luego tienes a Matthew McConaughey que está registrando su clásica cadencia y forma de decir «all right, all right, all right». Básicamente están empaquetando su persona, su esencia. Es una estrategia defensiva muy, muy sofisticada. Porque, claro, registrar la voz hablada o una pose escénica bajo la ley de marcas es algo que apenas se ha puesto a prueba en los tribunales de esta manera. Ya. El derecho de autor detiene copias idénticas. Si copias un disco de Swift, la ley de copyright te penaliza y punto. Pero si una IA genera una canción completamente nueva que simplemente suena como ella... Claro, ahí no hay copia literal. Exacto. El copyright no tiene jurisdicción porque no hay copia de una obra preexistente. La ley de marcas, sin embargo, ataca el problema desde otro ángulo. O sea, si seguimos con las analogías, el derecho de autor sería como construir un muro alrededor de una casa muy específica. Si alguien entra en esa propiedad, comete un delito. Eso es. Pero usar la ley de marcas parece más bien un campo de fuerza que rodea la esencia de la persona allá donde vaya en el mercado. O sea, no importa si construyen una casa nueva. Si intentan usar tu campo de fuerza para venderla, el sistema salta, ¿no? En la analogía del campo de fuerza ilustra muy bien la intención, la verdad. Pero, jurídicamente, ese campo tiene un límite muy estricto. Solo se activa si existe lo que la ley denomina similitud que causa confusión. Vale, ojo a eso. Es clave. La ley de marcas no te protege de cualquier imitación artística. Te protege de imitaciones que engañen al consumidor, haciéndole creer que tú estás patrocinando u originando ese producto. En el fondo, es una ley de protección al consumidor disfrazada ahora de protección al artista. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante porque, a ver, si el campo de fuerza de la marca solo salta cuando hay confusión, ¿qué ocurre cuando sabemos perfectamente que estamos ante una creación artificial? Ahí está el quid de la cuestión. Porque eso nos lleva directamente al ensayo académico de la Universidad de Vanderbilt, que mencionamos, que desglosa la anatomía de lo que la IA está robando realmente a los creadores. Y ellos lo llaman el doble daño. Los autores de este ensayo de Vanderbilt proporcionan, yo creo, el marco teórico más sólido hasta la fecha para entender todo este conflicto. Argumentan que cuando un modelo generativo clona a una persona, no comete una sola infracción, sino dos tipos distintos de daño de forma simultánea. Vale. El daño extrínseco y el daño intrínseco. Vale, el daño extrínseco parece el más evidente, basándonos en lo que acabamos de hablar de las marcas, ¿no? Es el engaño comercial directo, supongo. Exactamente. O sea, si una IA clona la voz de un presentador famoso para vender un seguro de coche, el público compra el seguro creyendo que el presentador lo avala. Se ha secuestrado su credibilidad extrínseca para engañar a la gente. Esa es la definición de manual del daño extrínseco. Se vulnera la función identificadora de la persona en el comercio. Pero el gran problema, y lo que los tribunales están luchando por comprender ahora mismo, es el segundo daño. El daño intrínseco. Y aquí, a ver, aquí tengo una duda enorme al leer las fuentes. Dime. Entiendo que engañar al consumidor es ilegal, obviamente. Pero... ¿qué pasa si el creador de la IA es, digamos, brutalmente honesto? Las fuentes plantean escenarios donde la transparencia es total. Sí, los famosos descargos de responsabilidad. Eso es. Imagina que un estudio de cine quiere ahorrarse millones y crea un tráiler protagonizado por una versión digital hiperrealista de la actriz Margot Robbie en un yate. Pero, para evitar esta similitud que causa confusión de la que hablabas, el estudio pone una advertencia gigante en toda la pantalla durante el vídeo que dice «Atención, esta no es Margot Robbie, es un avatar generado por IA». Ajá. Con esa transparencia absoluta no hay engaño. La gente sabe que es mentira. ¿Dónde está el delito, entonces? Pues, si conectamos esto con el panorama general que plantea el ensayo de Vanderbilt, la advertencia gigante solo desactiva la bomba del daño extrínseco. Vale. Nadie está engañado, correcto. Pero el daño intrínseco sigue ocurriendo a plena luz del día. El daño intrínseco es la apropiación del valor estético, funcional y emocional que un artista ha construido durante años de esfuerzo. Claro, o sea, porque el espectador no hace clic en el vídeo de YouTube para ver unos píxeles aleatorios generados por un ordenador. No, en absoluto. Hace clic por el atractivo inherente de Margot Robbie, incluso sabiendo que es falsa. Exacto. El estudio de cine está monetizando su carisma, sus microexpresiones, su belleza, que la identifican a ella. Todo su trabajo acumulado de años, y lo hacen sin compensarla. ¡Qué fuerte! La IA está extrayendo su esencia creativa misma. Y el problema monumental del sistema judicial estadounidense ahora mismo es que las herramientas legales que tienen para combatir este robo están diseñadas para épocas analógicas. Y para colmo, son contradictorias. Sí, de hecho, los informes mencionan dos doctrinas legales compitiendo a muerte en los juzgados para resolver esto, el test de Rogers y el test de uso transformativo. Y la verdad, parecen venir de planetas legales totalmente distintos. Es que vienen de tradiciones distintas. A ver, el test de Rogers tiene sus raíces puramente en la protección de marcas y en la primera enmienda, la libertad de expresión en Estados Unidos. Vale. Nació de un caso muy famoso que involucraba a la actriz Ginger Rogers y más tarde se aplicó a una demanda del grupo de rap Outkast por su canción Rosa Parks. Ah, sí, la de Rosa Parks. Mítico caso. Pues este test lo que pregunta a los jueces es ¿esta nueva obra engaña flagrantemente al público sobre el origen o el patrocinio? Es decir, ¿está diseñado quirúrgicamente para evaluar solo el daño extrínseco? Vale, el engaño. Si la obra es una simple expresión artística que no engaña a nadie comercialmente, el uso del nombre o la imagen está protegido por la libertad de expresión. Pero luego está la otra doctrina, el test de uso transformativo, que por lo que veo desciende directamente del derecho de autor, no de las marcas. Eso es. La fuente cita en el caso histórico de Hard contra Electronic Arts, donde se clonaron los avatares físicos de jugadores universitarios reales para un videojuego de fútbol americano. Y allí el juez no preguntó si el público estaba engañado sobre quién programó el juego, ¿no? No, para nada. Preguntó si la empresa de videojuegos había añadido una nueva expresión transformadora a la identidad del jugador o si, por el contrario, simplemente habían copiado su apariencia de forma literal para explotar su fama. Claro, o sea, se centra puramente en el daño intrínseco. Exacto. Evalúa la apropiación del trabajo ajeno. Y la síntesis radical que propone el informe de Vanderbilt, que es brillante, es que la inteligencia artificial no encaja limpiamente en uno u otro test. Ya veo el problema. Como un modelo generativo clona tanto la identidad comercial como la esencia estética en un solo proceso informático automático, pues comete ambos daños a la vez. Esto obligará a los tribunales a aplicar ambas pruebas simultáneamente, que es algo sin precedentes en la historia de la jurisprudencia. Es como intentar procesar a un ladrón de bancos muy meticuloso usando dos códigos penales a la vez. O sea, el test de Rogers lo condena por llevar un uniforme falso de guardia de seguridad, que sería el engaño y la confusión comercial. Ajá. Y el test de uso transformativo lo condena por reventar la caja fuerte y llevarse los lingotes, que sería la apropiación del valor. Pero claro, ambos delitos ocurran en el mismo maldito instante, ejecutados por una sola instrucción dada a la IA en el teclado. Es una analogía perfecta. El solapamiento de esos dos delitos es el núcleo absoluto del debate actual. Pero, cuidado, porque este caos jurídico no es solo un dolor de cabeza para los grandes estudios de Hollywood o las estrellas del pop. No, no, qué va. El verdadero peligro oculto es que las herramientas que generan estas infracciones masivas son las mismas que utiliza cualquier pequeño empresario desde el sofá de su casa. Y ahí es donde las corporaciones comunes, las empresas de a pie, entran en un terreno minado de verdad. Totalmente. Pensemos en un escenario súper cotidiano para quienes nos escuchan. Alguien tiene una pequeña empresa de logística, necesita rediseñar su logotipo rápido y le pide a una IA generativa que le proponga opciones. Lo típico hoy en día. Exacto. Elige un diseño geométrico azul precioso, lo estampa en todas sus furgonetas, lanza su web y tan feliz. Pero semanas después recibe una demanda millonaria porque ese logo es estructuralmente idéntico a una marca registrada en otro país que este empresario, honestamente, jamás había visto en su vida. Claro. La respuesta natural sería, oiga, yo no sabía nada, no tenía intención de copiar a nadie, fue la máquina, yo qué sé. Pues, esa excusa carece de total validez legal. Cero. Cero. Existe una figura fundamental en la ley de marcas conocida como infracción involuntaria. La intencionalidad no es un requisito indispensable para ser condenado. Wow. Si la imagen generada por IA que has adoptado y puesto en el comercio causa una confusión real en el mercado, desviando clientes o perjudicando a la marca original, la responsabilidad legal recae directamente sobre ti. tú eres el usuario que comercializó la imagen. De los datos con los que se entrenó a la IA en un servidor en California, no te exime de las consecuencias comerciales en tu ciudad. ¡Qué barbaridad! Y las fuentes también señalan riesgos reputacionales muy severos. De hecho, hay un caso reciente con la cadena de supermercados Target que ilustra esto a la perfección. Y quiero hacer un inciso importante aquí. Sí, adelante. Dejando a un lado el intenso debate social, político e ideológico que generó este incidente en redes sociales, nosotros nos vamos a ceñir estrictamente a reportar los hechos jurídicos, porque es un ejemplo de manual sobre lo que los abogados llaman dilución de marca. Exacto. Nos mantenemos totalmente imparciales analizando solo el mecanismo legal. Eso es. El incidente, para la audiencia, consistió en la difusión viral de unas imágenes generadas por IA que mostraban ropa con temática satánica supuestamente dentro de una tienda Target, utilizando variaciones evidentes de su logotipo. Y desde una óptica estrictamente académica y legal, ese caso demuestra la extrema vulnerabilidad de lo que llamamos el fondo de comercio en la era digital. El goodwill. El goodwill, exacto. El fondo de comercio no es solo la buena fama de una empresa. Es un activo financiero cuantificable en los balances que representa la lealtad y la confianza del consumidor en una marca. Claro, vale dinero real. Mucho. La doctrina de la dilución, específicamente en su variante por deslustre o tarnishment en inglés, protege a las marcas famosas de asociaciones perjudiciales, incluso si el público racionalmente comprende que Target nunca diseñó esa ropa y que SIA. Que era falsa, vaya. Exacto. La mera vinculación visual repetida de su logotipo famoso con conceptos que generan rechazo masivo erosiona ese fondo de comercio irremediablemente. Ya, la asociación subconsciente hace el daño igual. Y, a ver, las grandes plataformas de IA ya están sufriendo las consecuencias de esta erosión sistemática de las marcas de otros. Los informes de firmas legales documentan cómo corporaciones gigantes, hablo de Disney, The New York Times, Universal, se han cansado de mandar cartitas de cese y desistimiento y han pasado directamente a la ofensiva. Ya era hora, según ellos, claro. Están demandando directamente a plataformas como Midjourney o Anthropic, argumentando que estos modelos no solo se entrenaron con material protegido sin pedir permiso, sino que hoy en día operan como máquinas automatizadas de infracción de marcas a escala industrial. Y tienen un punto fuerte ahí. Y todo esto plantea una pregunta importantísima para cualquier profesional o directivo que nos esté escuchando. Frente a un panorama plagado de demandas cruzadas, sentencias contradictorias y modelos de IA que son, en esencia, cajas negras de propiedad intelectual, ¿cómo puede una empresa integrar esta tecnología sin firmar su propia sentencia de muerte legal? Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente a nivel práctico? Porque los análisis de firmas legales como DB Voice y Onoslaw proporcionan directrices clarísimas que, a ver, no son simples consejitos, son salvavidas absolutos de cumplimiento normativo. Sí, sí, son obligatorios casi. La primera medida innegociable que mencionan es la supervisión humana sistemática. Y esa supervisión humana debe dejar de ser un concepto abstracto en un PowerPoint para convertirse en un proceso auditable. Si una empresa genera un activo digital mediante IA y pretende reclamar derechos de autor o registrarlo comercialmente, el resultado crudo que te escupe la máquina carece de todo valor jurídico. Cero valor. Cero. Debe existir una modificación humana demostrable, sustancial y muy creativa sobre esa base artificial. Y esto, claro, exige entender el mecanismo detrás de la segunda práctica clave, que es la documentación técnica. Las fuentes insisten muchísimo en mantener registros exhaustivos, pero yo te pregunto, ¿por qué es tan vital documentar cada mísero paso? O sea, si yo modifico un diseño, no basta con ir al juez y mostrar el resultado final y decir, oye, esto lo he tocado yo. En absoluto, no sirve de nada. ¿En serio? Si te enfrentas a un litigio por infracción de derechos, lo primerísimo que un juez te va a solicitar es la cadena de custodia de la creación. Necesitas probar con datos qué porcentaje exacto de la obra final es fruto de tu intelecto y qué porcentaje provino del algoritmo generativo. Uf, qué complicado. Por eso significa archivar las instrucciones iniciales, los prompts que introdujiste, las iteraciones intermedias que te dio la máquina y un registro súper preciso de las alteraciones manuales que tu equipo hizo luego en Photoshop o donde sea. Sin ese historial forense paso a paso, es materialmente imposible defender tu autoría en un tribunal moderno. Entendido. O sea, es una pura cuestión de carga de la prueba. Si no lo puedes demostrar, no es tuyo. Eso es. Y luego mencionan las famosas búsquedas de viabilidad. Claro, en un mundo donde la IA puede generar un diseño de logotipo que parece completamente inédito, pero que en realidad hereda las formas geométricas exactas de una marca japonesa de los años 80, revisar en Google Imágenes 5 minutos no es suficiente. No. ¿Te buscas una ruina? Hay que realizar auditorías profundas en bases de datos de propiedad industrial antes de lanzar cualquier activo generado artificialmente al mercado. Claro. Y asumiendo siempre por defecto que la IA tiende a la réplica, no a la innovación pura. Es que es una máquina estadística al fin y al cabo. Y hay un último protocolo de seguridad que a menudo las empresas pasan por alto miserablemente y que involucra la fuga interna de datos. Ah, telita con eso. Esto plantea una pregunta importante. ¿Las organizaciones deben auditar minuciosamente los términos de servicio y los acuerdos con sus proveedores de IA? Porque muchos modelos de lenguaje utilizan la información que tú introduces en su chat para continuar entrenando su propia red neuronal. Es decir, para que quede súper claro, si el director financiero de una empresa sube un informe estratégico, aún no publicado, a un modelo de IA público, simplemente para que le genere un resumen ejecutivo de un párrafo, pues podría estar integrando inadvertidamente secretos comerciales de su empresa o estrategias o código propietario directamente en la base de datos colectiva de esa inteligencia artificial. ¡Qué desastre! Haciéndolo accesible para futuros resultados de la plataforma que le saldrán a otros usuarios y destruyendo de un plumazo cualquier pretensión de exclusividad o protección legal sobre esa información. Madre mía, es un auténtico campo de minas para las empresas. Bueno, para ir recapitulando nuestra exploración de hoy, queda clarísimo que la inteligencia artificial generativa ha forzado una convergencia legal que era inimaginable hace, ¿qué?, una década. Totalmente inimaginable. Estamos viendo cómo la ley de marcas, que nació literalmente para evitar confusiones al comprar cajas de cereales en el súper, está siendo esgrimida como un escudo de emergencia para proteger el alma estética y comercial de creadores y corporaciones, todo ante el fallo estructural del sistema de derechos de autor. Las líneas divisorias entre identidad, expresión artística y origen comercial se han difuminado por completo, ¿sabes? Y esto está obligando a los tribunales a reescribir las reglas del juego en tiempo real mientras se evalúan estos daños paralelos. Y antes de concluir, quiero compartir un último pensamiento provocador que destila de la lectura conjunta de todas estas fuentes, ensayos y demandas. A ver, ¿qué te parece? Adelante. Detengámonos a pensar en la arquitectura subyacente de esta tecnología, ¿vale? Los modelos generativos más avanzados están absorbiendo la totalidad del registro histórico humano. Toda la literatura, las bibliotecas visuales, el conocimiento técnico, todos los archivos sonoros jamás digitalizados. Literalmente todo. Si cada creación de una inteligencia artificial es, en el fondo, una destilación probabilística y matemática de nuestro legado cultural colectivo de siglos, llegará el momento en el que intentar asignar propiedad intelectual individual a una idea sea tan absurdo como intentar privatizar el aire. ¡Wow! Es una reflexión potentísima que cuestiona la viabilidad a largo plazo del monopolio intelectual tal y como lo conocemos. Posible que la fuerza irrefrenable de esta tecnología nos obligue eventualmente a abandonar los muros de los tribunales comerciales y aceptar que el arte, el diseño y las ideas convergen hacia un modelo de bienes comunes, o sea, un inmenso repositorio colectivo donde la apropiación es la norma y la originalidad individual es vista como una ilusión romántica del pasado. Menudo jardín. Es sin duda la gran pregunta filosófica y económica que define la era de la inteligencia artificial generativa. Es algo muy denso, pero fundamental para que quienes nos escuchan reflexionen sobre hacia dónde vamos. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este análisis exhaustivo de las fuentes. Seguid manteniendo esa mente analítica, cuestionad el origen de todo lo que veáis en vuestras pantallas y nos encontramos en nuestra próxima exploración.